¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Pues hoy nos da mucho gusto poder estar de nueva cuenta con ustedes en este jueves 12 de noviembre, semana ya 34 de Calacoya en tu casa. Y pues estamos listos para poder pasar también juntos una hora o tal vez un poquito, si se portan bien, poder pasar practicando un rato resolviendo dudas, estando también contestando algunos de sus comentarios. Por ahí los comentarios en Facebook se borraron, pero bueno, ya están por ahí de nueva cuenta algunos comentarios en Facebook. Ya, sí, ya se solucionó eso. Y también tenemos algunas preguntas del jueves. Vamos a tratar de resolver la mayor parte posible. Acabamos de escuchar la nueva canción de Bridge que se llama Quiero Responder, que también fue ahora producida durante la cuarentena y canta chinos y escribe ahí Kefir con Checo y todo el grupo de alabanza de Bridge. Entonces les mandamos un saludo. Bueno, por acá también ya está listo el pastor que desde muy temprano anda activo. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Tu audio, tu audio. Perdón, perdón. Hoy ha sido un día muy bueno y gracias a Dios hemos tenido bastantes también actividades y bueno, pues aquí andamos ya listos para responder preguntas y perdonen el cambio de luz, pero el ventanal que está enfrente de mí, ya ves que de repente entra el sol con mucha intensidad. Aquí está Oscar también tratando de resolver el problema de iluminación para no pasar a claroscuros. Bueno, muy bien. Pues oramos y comenzamos porque ya tenemos también algunas preguntas bastante interesantes. Bueno, pues Señor, gracias porque tú estás con nosotros, gracias porque tú permites que podamos estar haciendo esta transmisión en vivo. Ponemos en tus manos este tiempo que estamos a punto de tener para que también tú seas el que esté en medio de esta conversación, que seas tú el que hable a nuestros corazones, el que nos deje comprender y aprender más de ti, Señor. Te pido por cada persona que está escuchando esto, ya sea en vivo o de una forma grabada después, Señor, yo sé que tú tienes respuestas para cada momento, para cada pregunta, para cada petición de nuestro corazón, y por eso es que venimos a ti buscando una respuesta, venimos a ti buscando una solución, y sabemos que en ti la podemos encontrar. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Pues vámonos con las primeras preguntas que tenemos en YouTube. Por acá está Otoño, que bueno, nos manda saludos el famoso Koala. Carmen Corona Mendoza, hoy sí los veré en vivo. Saludos y bendiciones. Pues gracias, Carmen. Qué bueno que lo ves grabado después y hoy que tienes la oportunidad de verlo en vivo, nos da mucho gusto poder saludarte en vivo. Está también Blanca. Ah, Dasha, es Dasha, mira, dice, hoy tengo varias preguntas. Que por cierto, Dasha, el domingo nos contaron que viniste a la librería y no pasaste a saludarnos. Aquí estábamos los dos. Hubiera estado padre tomarnos una foto juntos y la próxima vez que vengas, avísanos para poder saludarte en vivo. Dice, tengo Sí, varias hubiera sido preguntas. bonito. Hubiera estado padre, ¿no? Sí. Bueno, Dasha dice, cuando vayamos al cielo, ¿vamos a ver a Dios? ¿Será que la fruta de Dios, la fruta que Dios le dijo a Adán y a Eva no, a no comer todavía exista? Y por acá también dice, estas son mis dos siguientes preguntas. Las personas que no son malas, pero ni son cristianas, que no son cristianas, irán al cielo. ¿Por qué el fruto del Espíritu? ¿Por qué es el fruto del Espíritu y no los frutos del Espíritu? Ah, bueno, ahí hay un algo de redacción. Entonces tenemos cuatro preguntas de Dasha, muy interesantes. ¿Con cuál quieres comenzar? Perdón. Bueno, obviamente si vamos al cielo, vamos a ver a Dios, sí, vamos a ver al Señor. Y eso es un hecho que nos mueve a todos a perseverar en el camino de la salvación, porque no nos vamos a ir de picnic, sino que vamos a verlo cara a cara de esa manera. Cada uno de nosotros vamos a poder tener ese encuentro con nuestro Dios. Es más, si tú me ayudas, Joe, 1 Corintios, capítulo, déjame ver. 1 Corintios, capítulo 13. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 12. 1 de Corintios 13, 12. Y obviamente también, aparte de este versículo, cuando Jesús habla de la cena. A ver si tienes por ahí para darle respuesta a Dasha. Pero obviamente no quiero darle una respuesta propia, sino que ella pueda ver en la Biblia lo que la Escritura dice. Aquí está. Dice, 1 Corintios 13 y verso 12. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora desconozco es imparcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Ok, bueno, quizás aquí la NTV lo traduce un poquito diferente. La RB60 ahí habla de que veremos cara a cara, y obviamente ahí se refiere a que veremos cara a cara a nuestro Dios. Y bueno, si tenemos por ahí. Acá está la 60, que dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Es decir, la revelación de Dios ahora vendrá completa para cada uno de nosotros cara a cara. Y Mateo 26, 29, Jesucristo dice que tomaremos junto con Él la cena y que beberemos con Él del jugo de la uva. Y eso también nos motiva. Mateo 26, versículo 29. Esto también lo recoge Marcos y también lo recoge Lucas. Así que, a ver si lo tienes por ahí para que se lo leas a Dasha y a toda la gente que nos ve. Nada más ayúdame, acuérdate de bajar un poquito tu pantalla para que no estés tan abajo. Dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ok, bueno, dice que lo beberá con nosotros, quiere decir que el Señor va a tomar la cena con nosotros, vamos a disfrutar juntos de ese momento, y eso será algo que haremos con Él. Así que la primera pregunta, cuando vayamos al cielo, ¿vamos a ver a Dios? Claro que sí, vamos a ver a Dios y vamos a vivir con Él. Y bueno, hay muchos textos en Apocalipsis y en otros libros de la Escritura, pero para no invertir más tiempo en ello. Ahora, la siguiente pregunta, ¿será la fruta que Dios le dijo a Adán y Eva no comer existe todavía? Bueno, pues en realidad eso no lo sabemos porque la Biblia no dice qué fruta es. Por tradición, dado a los pintores, eso también hay que aclararlo, a los artistas que siempre dibujaron una manzana, y quizás porque la manzana tiene un color rojo intenso, y es que la tradición comenzó a asumir que era una manzana la fruta que estaba prohibida. Pero la Biblia no dice ni que haya sido una manzana, una uva, un melón, una piña, una guanábana, un mango, no, eso no lo dice la Biblia. Esa duda siempre nos vamos a quedar con ella. No lo sabemos y no sabemos si algún día, pues, el Señor lo revelará, pero es ahí, perdóname, Dasha, pero no te puedo responder porque no nos dice la Biblia qué fruto es. La tercera pregunta, las personas que no son malas. Entonces, ahí es muy, muy importante que nosotros entendamos cómo es que alcanzamos la salvación. Porque no es por obras, es por fe, es por la gracia que cada uno de nosotros vamos a alcanzar la salvación. Y bueno, Si me puedes ayudar, aquí también hay muchísimas citas bíblicas, pero le vamos a pedir a Joe que nos ayude con el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Ahí sí puedes poner la NTV, puedes buscar la versión que tú quieras. Pero es interesante ver lo que dice la Biblia. Siempre, Dasha, acuérdate que tenemos que cotejar todas nuestras opiniones y preguntas con lo que la Biblia dice. Uno pensaría, bueno, pero una persona que ha sido buena, una persona que ha hecho buenas obras de caridad, de apoyo, de ayuda, de limosna, que ha sido de bendición para mucha gente, yo creo que en automático debe tener la salvación. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? No siempre es lo que nosotros pensamos o como lo imaginamos. Aquí tenemos ya Efesios 2, 8 y 9. Y dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Así es. Ninguno de nosotros puede jactarse, es decir, nadie puede decir yo me gané la salvación porque fui tan buena persona, hice cosas tan buenas, realicé obras tan extraordinarias, di tanto dinero de ofrendas que me gané la salvación. No, la salvación es por gracia, es decir, Dios decidió dar su vida por nosotros en la persona de Jesucristo. Él decidió morir por nosotros para pagar el precio de nuestros pecados cuando nosotros, por nuestra propia naturaleza humana, lo único que nos merecíamos era ir al infierno. Así que, pues una persona aparentemente puede ser muy buena, pero si no tiene a Cristo Jesús en su corazón, no alcanzará la salvación. Y el fruto del Espíritu, bueno, la Biblia, ahí también vamos a decirle a Joe que nos ayude en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, también nos enseña que es un fruto y ese fruto tiene diferentes características. No lo clasifica como plural frutos. Y ahorita lo vamos a ver en Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Y creo que tiene mucho, mucho sentido y ahorita lo vamos a explicar. Pero primero déjame que yo lea el versículo y luego lo explicamos. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu produce, que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Gracias. Bueno, si te das cuenta, no dice frutos, porque alguien podría decir, bueno, es que yo soy un árbol especialista en paz, o tú puedes decir, bueno, yo soy un árbol especialista en gozo, otro podría decir, yo soy un árbol especialista en dominio propio, y otro podría decir, yo soy un árbol especialista en paciencia, como pudiéramos tener un árbol de guayabas, y otro árbol de duraznos, y otro árbol de tejocotes, de otro árbol de naranjas. Entonces, cada quien podríamos decir, bueno, yo sí doy un fruto, no todos, pero doy el mío. Cuando la Escritura nos engloba de esta manera, pudiéramos pensar, por lo menos como ejemplo, en tres frutos que yo conozco y que recuerde, creo que no hay más. Bueno, pero podríamos pensar, por ejemplo, la mandarina, que es muy típico, la naranja, la toronja, que cuando tú le quitas la cáscara, es un fruto compuesto por varios gajos. Entonces, regularmente, si tú tomas una mandarina, la mandarina, cuando le quitas la cáscara y te la empiezas a comer, vas gajo por gajo. Y de esa manera la vas disfrutando. Y son muchos gajos, pero es un solo fruto. No son muchos frutos. Y eso nos da la idea de que así es el fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu opera en nosotros, no es que en unas personas pone más de uno o más del otro. No es que unas personas fructifican con mucha fe, pero en lugar de amor tienen odio. O son personas muy pacíficas, pero no tienen nada de gozo, siempre están enojadas. O son personas muy benignas, pero personas al mismo tiempo con muy poco dominio propio. No. el fruto del Espíritu se manifiesta de una manera pareja. Y de esa manera, el fruto se debe dar en todos de la misma manera. Quizás la diferencia es nuestro carácter, nuestra personalidad, pero el hecho de que una persona sea muy activa o muy tranquila, o que sea muy emprendedora, o una persona muy pasiva, eso no importa. Lo importante es que en su carácter se manifiesten las características que nos dice Gálatas como fruto del Espíritu. Así que espero que de esta manera respondamos estas cuatro preguntas. Un saludo, y cuando vengas, Dasha, nos buscas para tomarnos una foto contigo. Bueno, le mandamos muchos saludos a Dasha y a toda la familia Arreola. Peña Arreola, creo es. Areli, por acá en YouTube nos dice, saludos, pastor, una pregunta. ¿Uno puede curarse con la acupuntura o hay algo de malo en ello? Hay que, como todas las cosas, Areli, no podemos generalizar y decir que todo es malo, todo es bueno, que todo es inocente o todo es malo. Tienes que, evidentemente, revisar, investigar, ver el origen, las personas que están llevando a cabo esta práctica. El problema es que hay muchas cosas que a veces vienen del oriente y vienen cargadas de filosofía, de ocultismo, de rituales, de adoración a dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, aquí tú tienes que investigar realmente el origen de la persona que te está aplicando esa técnica, porque no me atrevo a decir que toda la acupuntura es mala, pero también te diría, no toda la acupuntura es buena. Aquí el problema es saber quién sí, quién no. Ahí tienes que aplicar tu discernimiento espiritual y también tienes que aplicar, desde luego, el revisar si realmente la persona que te atiende es un médico profesional con estudios universitarios, con cédula profesional de médico, etcétera, etcétera, para que tampoco caigas en manos de charlatanes. Yo creo que la acupuntura, y como muchas ramas de la medicina, tiene tres grandes vertientes: lo que es científico, lo que es ocultismo y lo que es charlatanería. Es decir, que no es ni lo uno ni lo otro, simplemente te sacan el dinero y te venden muchos cuentos. Así que cuidado con ello, Areli. Te mando un saludo. Dios te bendiga. Bueno, un saludo para él, Areli. Y Abraham Martínez dice, saludos, bendiciones, hermano Gilberto. Pregunta. ¿Por qué, si Dios sabía que fallaría Salomón, le dio tanta sabiduría? Esto se me hace que a colación de lo que leímos justamente el martes acerca de las esposas y de todo lo que le pasó después. Bueno, porque buena pregunta, Abraham. Eso te obliga a hacer muchas reflexiones. Uno, evidentemente que tampoco hay una predestinación, es decir, Dios no intuye que tú vas a fallar, te advierte para que no falles. Por eso el Espíritu Santo también te redarguye. El Señor sabe que somos seres humanos, que tenemos carne, que tenemos tentaciones, y esa es la lucha del Nuevo Testamento. Abre los ojos, yo ya te perdoné, pero ahora tú cambia tu forma de pensar. Yo ya te perdoné, pero ahora tú tienes que santificarte. Yo ya te quité la culpa, ahora tú camina para crecer. Y entonces aquí ves una interacción. Lo que Dios hace por nosotros, pero lo que nos corresponde hacer a nosotros. Entonces, en primer lugar, podemos ver que lo mismo aplicó con Salomón. Dios le dio la sabiduría para dominar la vida, pero Dios esperaba que Salomón hiciera su parte. Que él también usara esa sabiduría para cuidar su propia santidad, su propia vida, su propio caminar espiritual, etcétera, etcétera. Pero la segunda reflexión también que nos lleva a pensar en ello es que el hecho de que Dios te dé algo, número uno, no te blinda a ti, porque eso te corresponde a ti. Es decir, Dios te da la sabiduría y eso no es una garantía de que tú no vayas a pecar. Al contrario, es una responsabilidad que Dios te da. Y entonces, ahora te corresponde a ti el actuar de una manera correcta. Es evidente que si Dios te está dando algo, pues Él también va a demandar de ti en la misma forma y con la misma responsabilidad en la misma medida. Así que el hecho de que Dios le haya dado sabiduría no lo iba a hacer santo. La sabiduría te va a ayudar en la vida, sí, pero evidentemente la sabiduría tampoco es sinónimo de santidad. Ahora, lo siguiente que nos corresponde ver y que nos llevaría a tomar esta reflexión es que la sabiduría, o más bien lo que Dios te da, no está condicionado. Al final de cuentas, Dios nos da las cosas porque nos ama, porque es una promesa, pero no significa necesariamente que por el hecho de que, voy a suponer, Dios corre el riesgo de que tú peques, de que tú falles, entonces Dios te lo quita. No, no, no, no, no. Dios nos da las cosas abundantemente y sin medida. Y a Salomón le dio, porque Salomón le pidió y le dijo: Dios, yo quiero tener sabiduría. Y Dios le dijo: pues te voy a dar sabiduría y te voy a dar riquezas y te voy a dar fama y te voy a dar todo lo que tú no me pediste, porque en ese momento su corazón era íntegro. Y Dios no actuó de ninguna manera diciendo: bueno, como hay una posibilidad de que falles, te limito lo que te voy a dar. Y así no aplicó en Salomón y tampoco aplica en nosotros, porque nos ama y Dios nos da más allá de cómo nosotros hagamos las cosas. Si hacemos mal uso, bueno, pagaremos por ello. Si hacemos buen uso, bueno, disfrutaremos la bendición. Así que la pregunta nos llevaría a tener estas reflexiones y gracias por hacerla, Abraham, porque obviamente nos obliga a mirar todo lo relacionado en respecto de lo que Dios dice. Dios te bendiga, Abraham. Mandamos un saludo a Abraham. Blanca, bueno, otra vez Dasha nos manda saludos, también Rosalba Piña. Y Areli otra vez nos pregunta: ¿considera que poner una corona de adorno en la puerta es incorrecto? Esto me imagino en relación a las coronas para Navidad. Una corona de adorno. Bueno, pues realmente como nosotros no lo celebramos, no lo hacemos, no te quiero yo tampoco decir que es una condenación ni un pecado, ni mucho menos. Pero obviamente yo te recomendaría, Areli, que tú veas el video que tenemos que se llama Saturnalia o Navidad. Es un video que dura aproximadamente una hora, muy interesante, donde vas a entender todas las implicaciones de dónde viene, de dónde sale. Y yo no te quisiera dar una respuesta de 2 minutos, sino que tú veas este documental que se hizo con un amplio trabajo de investigación del área del equipo de comunicación, basado también en un mensaje que nuestro hermano Gonzalo Vega dio hace muchos años, y creo que eso te ayudará a reflexionar, a entender. Y a todos mis amigos que nos están viendo, si nunca lo han visto, por favor, véanlo. Creo que la respuesta es mucho más interesante que el decir sí o no, o está prohibido o no. Véanlo, porque eso nos va a dar una idea y una luz clara de dónde viene, quién lo inventó, qué propósito tiene, y eso va a ser de mucha, mucha bendición. Si lo vieron y hay dudas y preguntas, con mucho gusto las respondemos, pero véanlo. Areli, por favor, te pido que lo veas. Bueno, pues se lo dejamos también de tarea a todos, ¿no? Que puedan ver ese documental. De la Saturnalia. A ver, yo un favor, pon Lucas 12:46, para terminar de responder la pregunta de Abraham. Creo que este versículo nos puede ayudar mucho. ¿Por qué a veces Dios nos da cosas y si nosotros fallamos con lo que Dios nos da? Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. ¿Lo puedes leer, por favor? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Ay, bueno, a ver, aquí es. A ver, el 48, perdón, perdón, no es 46, 48, perdóname. 48. Dice, pero alguien no lo sabe. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio, y a alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Bueno, creo que eso va en función de Salomón. Él recibió más sabiduría que ningún otro ser humano. En esa medida, Dios le exigirá. Espero que eso deje más claro todavía esta reflexión. Ahora sí, Joe, adelante. Muy bien, bueno, vamos con otras preguntas, que ya estamos casi a la mitad. Y Erika nos manda saludos desde Nicolás Romero, mandamos un saludo hasta allá. Mónica Rojas también nos manda muchos saludos, muchas gracias. Sergio dice saludos desde Ecatepec y muchas gracias por sus oraciones. Mi hija Sharon salió muy bien de la cirugía de apéndice y se está recuperando. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Saludos a tu pequeña. Betty Zúñiga nos dice, buenas tardes, Pastor Gil y Joe, bendiciones. Pasando lista, que nos falló el martes y la semana pasada también no la vimos por acá conectada. Eva Soto nos manda saludos. Ofe León dice, una oración para que el Señor restaure mi estómago y quite este dolor. Vamos a orar por eso. Mabel Samo dice, pido apoyo en oración por mí, porque he tenido episodios de miedo y ansiedad. Gracias y que Dios los bendiga. Claro que sí, vamos a orar por Mabel, y le sugerimos también ver la transmisión que hubo en el grupo de mujeres sobre ansiedad, miedos y ansiedad, ¿no? Exactamente, hubo uno muy interesante sobre la ansiedad. Valeria Cortés dice, ¿qué le puedo explicar a las personas que piensan que la homosexualidad es correcto? Para darles a entender que no es correcto para Dios. Bueno, aquí también hay un montón de enseñanzas que se han dado ya en Calacuaya. Sería imposible resumirlo en unos minutos, pero bueno, ¿qué le puedes decir a Valeria? Bueno, mira, Valeria, yo te sugiero no entrar en polémica en este tema. Y aquí hay que aclararlo, varios programas también lo hemos mencionado. Nuestra lucha no es contra la comunidad LGBT, porque esas personas también están sujetas a la redención en Cristo y que también se arrepientan. Pero la cuestión es que mientras ellos están en el pecado, no habrá poder humano que los haga cambiar de opinión. Así que lo que yo te sugiero más bien es mostrarles el amor de Dios. Y cuando la gente conoce el amor genuino y verdadero de Dios, en automático deja todo el pecado. Y la gente solita deja de pecar. Te pongo el ejemplo. Hay parejas que viven en unión libre y nunca les predicas en contra de la unión libre. Tú les hablas de Jesucristo. Y un día esa gente te dice, bueno, quiero poner mi vida en orden, me quiero casar. Y cuando les preguntas, ¿y por qué te quieres casar? Pues porque algo me hace sentir que estoy mal. No, nunca se les ha predicado que están en unión libre. No, el amor de Cristo les alcanzó y ahora ellos quieren alcanzar la bendición. Y mucha gente que entra por el camino del homosexualismo, cuando se ha enamorado de Cristo Jesús, en automático deja el pecado. Así que no te metas en una contienda. La contienda muchas veces lo que pasa es que te va a llevar a pleito, a dos posiciones diametralmente opuestas, uno diciendo que está bien y otro diciendo que está mal. Ellos van a pensar que tú eres una persona hiperreligiosa, de la era pasada, arcaica, obsoleta, retrógrada, y te van a poner todos los calificativos que quieran. Y tú tampoco vas a lograr hacerles ver que está mal. Sobre todo porque hoy en día estamos en medio de leyes y aquí en el Estado de México, al menos Valeria, y en la Ciudad de México, es un delito que además tú les digas lo contrario, ¿eh? Así que aguas, Valeria, porque te podrían acusar a ti. simplemente muéstrales el amor de Cristo y deja que el Espíritu Santo haga lo contrario. Cuando la gente lea la Biblia y se confronte, dejará el pecado. Pero ahorita, en el momento histórico que estamos viviendo, si tú les dices cualquier cosa y ellos llegaran a conocer esos artículos y esas leyes del Código Penal, te pueden acusar de que tú estás tratando de convertirlas, de terapearles, de quitarles su preferencia, etcétera, etcétera, de tener un discurso de odio o de discriminación, y hasta 6 años de prisión te pueden poner. Así que muéstrales el amor de Dios y no entres en polémicas, en discusiones, en nada de eso. Primero, porque la ley misma lo prohíbe, y segundo, porque aunque no lo prohibiera, como te digo, no ganarás nada, sino solamente hacerlos tus enemigos o tus rivales. Háblales del amor de Dios. Un saludo, Valeria, y este consejo va para toda la gente que tiene conocidos del mundo LGBT. Listo, Joe. Listo, listo, ¿me escuchas? Es que... ¿Se trabó? Sí, se trabó. A ver, sigue con otra pregunta en lo que aquí reinicio. A ver, aquí está Malú Alzúa. Está. Buenas tardes, Pastor y Joe. Bendiciones para ustedes. Saludos, les mando un abrazo. Ok, ¿ya puedes tú seguirle adelante? Sí, ya. Abajito de Malú, ok. Saludos a Malú. Noé Maldonado dice... Cuando dicen, la palabra original está utilizada en tal o cual versículo, es esta. Entonces, eso le da un sentido más amplio de lo que se lee. ¿En dónde puedo aprender? ¿Algún libro sugerido para aprender esto? Más bien, yo creo que está haciendo referencia... Bueno, tú le puedes recomendar el curso este que das de Escudriñando las Escrituras, ¿no? Para aprender... Sí. Dile. Sí. Tenemos ese curso que se llama Escudriñando las Escrituras, y en ese enseñamos a estudiar la Biblia, y dentro de los recursos que hay, pues tenemos los diccionarios y las concordancias. Obviamente también se pueden tomar cursos de hebreo, de griego, pero te va a llevar más tiempo. Pero hay libros que, por ejemplo, hay una concordancia que ya ni siquiera tienes que comprar físicamente, sino que la mayor parte de los programas o el software que tú puedes consultar de la Biblia ya lo tiene, que se llama la concordancia Strong o Strongs, como si fuera la palabra fuerte. Y esa concordancia tiene todas las palabras que se utilizan en el Antiguo Testamento en el hebreo o en el arameo de acuerdo a los pasajes que se utilice, y del griego para el Nuevo Testamento. Entonces ahí tú puedes ir viendo cada palabra, cuál es su origen, de dónde se compone, si es una palabra raíz o es una palabra compuesta, todos los posibles significados que puede tener. También hay un diccionario que es el diccionario Vine, con V y latina, N de niño, E, el diccionario Vine. Ese diccionario también es muy interesante y te da todas las palabras desde su original y los posibles acepciones que pudiera tener en el castellano. Así que, pero obviamente cuando lo lees simplemente así, pues te puede causar un poco de conflicto o no entenderlo. Por eso es que en el curso regularmente enseñamos a utilizar esas herramientas para que te puedan ser de utilidad. Pero mira, Noemí, muchas veces, por eso a veces le pido a Joe que ponga las multiversiones, porque cuando una palabra tiene varias posibles traducciones, cuando tú lo lees en varias versiones de la Biblia, eso te amplía el panorama de cuántas formas se puede decir una palabra. Y la Biblia tiene dos métodos de traducción: el método literal, es decir, palabra por palabra, pero también el método dinámico, donde una frase, si la traduces literalmente, a lo mejor no dice mucho en español. Y entonces la traducción dinámica es que le dan el significado de ese, de esa frase para que nosotros la podamos entender aplicada al castellano. Así que en cuanto se abre este curso, te invitaremos para que puedas participar de él. Pero mientras, si puedes conseguir estos, Concordancia Strong's y Diccionario Vine. Que Dios te bendiga. Listo, un saludo a Noemí. Tita Esquivel también nos manda saludos. Bienvenidos a Diálogos con el Pastor, es muy interesante. Gracias, Tita, Dios te bendiga. Raquel de la Corina también nos está mandando saludos. Adriana Marcon, desde Lagos de Moreno, Jalisco. Mira, desde Jalisco, qué buena onda. Ay, que saludos. Allá la familia Mantecón. Uh-huh. Raquel está haciendo tarea. Elizabeth dice, buena, bendecida tarde para, también para su familia. Valeria Nicole dice, buenas tardes, un día me hicieron una pregunta y no supe qué contestar. Y fue si es bueno tatuarse de henna. Bueno, la henna es la pintura esta que dura 2-3 días y después se va. No tiene nada de malo, porque al final de cuentas es un adorno y puede ser parte del maquillaje, utilería, etcétera, etcétera, y solita se cae, no pasa nada. Muy bien. Bueno, por acá nos dice Carmen, el otro día en una predicación mencionó que llevábamos como 6,000 años de humanidad. ¿Sabe de casualidad cuándo se cumplirían los 7,000 años? Bueno, a ver. No, pues faltan como 1,000 años. Según el calendario hebreo, faltarían 1,119 años, más o menos. Vamos en el 5,881. Así que nos falta todavía mucho tiempo. Seguramente, si el Señor piensa llegar en el año 7,000 por su iglesia, todavía le cuelga muchísimo, muchísimo para que eso suceda. Le falta mucho. Bueno, también está Neyma mandándonos saludos, Adrián Valtierra. Brenda Hernández dice, si ya estoy casada y mi familia no se lleva bien con mi esposo, ¿en qué lugar me toca estar de ambas partes? ¿Conocen el amor de Dios? Ah, ¿en qué lugar me toca estar? Bueno, a ver, vamos por partes. En primer lugar, tú eres una con tu esposo y el matrimonio no lo podemos romper por ninguna cosa. Ahora, esa es la parte básica. Por eso, como dice la Escritura y lo dijo el Señor, lo dice Dios en Génesis y lo repite Jesucristo, en el caso de los varones, por nuestra esposa y en el caso de las mujeres, por el esposo, dejamos padre y madre. Es decir, aunque venimos de una familia de sangre de la que somos hijos y tenemos papá, mamá, hermanos y los queremos mucho, un día decidimos decirles adiós para darle lugar a la persona con la que nos casamos. Entonces, bajo ninguna circunstancia podemos decirle a nuestro cónyuge, lo siento mucho, pero mi familia va primero. ¿Por qué? Porque ellos ya no son mi familia, ahora ellos son mis parientes y la verdadera familia es tu cónyuge y tus hijos. Y un día tus hijos te dirán a ti lo mismo y también se van a ir y se van a casar, etcétera, etcétera. Y seguimos siendo padres, seguimos siendo hijos y seguimos siendo hermanos. Pero nuestra prioridad número uno es el cónyuge. Ahora, en la parte práctica es muy feo vivir peleados. Es decir, como mi familia no se lleva con mi cónyuge, entonces vivimos en medio de un pleito. Si sobre todo todos conocen al Señor, Brenda, yo te recomiendo juntarlos y ponerlos en paz. No juntarlos para que peleen o para que se digan cosas, porque a veces son más bien malos entendidos o no poner reglas. Tú debes de ponerle reglas a tu familia paterna, paterna o materna, y decirle, miren, por favor, no se van a meter en mi matrimonio. Mi cónyuge y yo somos uno solo. Si lo rechazan a él, me rechazan a mí, porque él es parte de mí y yo soy parte de él. Y hablar con tu esposo y decir, tú tienes que honrar a mis padres. ¿Por qué? Pues porque son mis padres y también para mí es importante darle la honra a ellos. Y pues mis hermanos son mis hermanos, y aunque no los vean ni cada semana, ni cada 15 días, ni cada vez, pero son mis hermanos y yo quiero tener una bonita relación con ellos. Y entonces es buscar que haya esa relación, reconciliación, etcétera, etcétera. Ahora, si no te escucha ninguno de los dos, haz lo que dice Jesucristo en Mateo 18, llama a un testigo, y si no hacen caso al testigo, pues llama a la iglesia para que haya la reconciliación. Creo que también ahí pone a prueba qué tan cristianos somos. Y tú dices, ambos conocen el amor de Dios, pero de nada sirve decir conocer el amor de Dios si no somos capaces de ponerlo en práctica y de llevarnos bien con la gente que conocemos. De hecho, recuerda lo que también el Señor dice, que si nosotros no somos capaces de amar a nuestros hermanos que vemos, pues ¿cómo vamos a ser capaces de amar a quien no vemos? Y entonces yo le voy a pedir a Joe que nos ayude a poner primero de Juan 4:20 y que este versículo a ti te ayude para convencer tanto a tu cónyuge como a tu familia de que se vean. Yo no soy de la idea de que muchas veces dicen, pues que no importa, tú ve a tu familia a solas, que nunca se entere tu esposo. No, no, no, porque es una relación que a ti te tiene en medio. Y tienes que trabajar con ambas partes para que haya reconciliación, respeto, amor. Y sobre todo porque creo que las dos partes te aman a ti. Así que primero de Juan 4:20, yo. Aquí está. Dice, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues, si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Creo que ahí se responde todo. Un saludo y espero que te pueda ser de utilidad, y si no, busca apoyo con la iglesia. Bueno, un saludo para toda la familia, que ya no se peleen, por favor. Valeria, bueno, aquí Valeria repitió su pregunta. Neymar dice, ¿está mal como cristiano trabajar en un bar? Está mal. Bueno, yo no encontraría qué puede hacer un cristiano en un bar. Evidentemente que no es el ambiente propicio. Yo sé que a lo mejor me puede decir, bueno, pero a lo mejor el cristiano no toma, no se emborracha, no hace nada malo, no. Está bien. Y en un principio, pues, podríamos pensar, pues ningún trabajo es malo en sí. A lo mejor trabaja como administrador, a lo mejor trabaja como haciendo la limpieza, a lo mejor trabaja sirviendo mesas, pero creo que el ambiente no es el más idóneo. Y déjame decirte, Neymar, he conocido muchos chicos que entraron a trabajar a bares pensando que iba a ser una forma evangelística casi, casi misionera para, y que además iban a ganar la vida y que iban a ganar a todos los borrachitos que entran al bar para Cristo. Y resultó todo lo contrario. Terminó con que esos jóvenes que entraron a trabajar ahí, tarde o temprano se perdieron. Y me ha tocado ver incluso adultos, hombres y mujeres, que entraron al ambiente y el ambiente los absorbió. Así que yo creo que no te ofrece nada bueno y tú misma te estarías colocando en un ambiente de muchísimo riesgo. Creo que es clara la escritura cuando dice que huyamos de la tentación. Y un bar es un ambiente de mucha tentación. Y ahorita me acordé del el testimonio de una población en Guatemala, creo que es Tangolunga, que como toda la población se convirtió, cerraron todas las cantinas y cerraron todos los bares. Y creo que ese es un punto ideal. No cerraron por decreto, no cerraron porque la ley prohibiera que hubiera ese tipo de negocios, sino que como la gente se convirtió a Cristo, la gente dejó de tomar, la gente dejó de irse a echar la bebida, la cerveza, el vino, la cuba, lo que sea. Y entonces esos negocios terminaron cerrando. Así que creo que el ambiente no es el mejor. Un saludo, Neyma. Bueno. Oye, pues, Joe, hay que mandarle un saludo a Marta Montes de Oca, ¿no? Que nos dicen por ahí unos amigos que cada programa nos ve, tal vez nunca nos ha escrito, pero un saludo con mucho cariño para Marta. Claro, le mandamos un saludo a Marta y escríbenos pronto, Marta, si nos estás viendo o escuchando, mándanos también un saludo de vuelta. Qué bueno que Dios te bendiga mucho, Marta. Gracias por vernos cada transmisión. Bueno, y hablando de Martas, aquí hay otra Marta, Marta García García, que dice, Isaías 24, 21, ¿a qué ejércitos de los cielos y reyes de la tierra se refiere el Señor? Entonces vamos a Isaías. A ver, 4, ¿qué dice Isaías? 21. Y bueno, sí, dice exactamente así. En aquel día el Señor castigará a los dioses de los cielos y a los soberbios gobernantes de las naciones de la tierra. Bueno, no está haciendo referencia a ningún ejército, pero sí está haciendo referencia a gobernantes de naciones, o sea, pueden ser presidentes tal vez. Bueno, lo que pasa es que si vamos desde el primer versículo de este capítulo, el Señor está hablando del juicio sobre la tierra. Y obviamente los ejércitos a los que se refiere el ejército del cielo, se refiere también a los ángeles. Y esto concuerda con lo que leemos en Zacarías, lo que vemos en Apocalipsis acerca de los ángeles que Dios enviará también para ejecutar el juicio. Y obviamente Dios nos advierte que cuando viene el juicio, nadie se salvará, porque por muy poderoso que se pueda sentir un hombre o una mujer, por decir yo soy el rey, la reina, el primer ministro, el presidente, etcétera, etcétera, etcétera, delante de Dios todos estaremos igualmente sometidos a un juicio. Y sobre los gobernantes también recae lo que acabamos de leer hace un momento. Se les dio mucha autoridad, se les dio mucho poder, pero en la misma medida se les va a exigir, porque ellos tuvieron a su cargo una nación. Imagínate la responsabilidad que tiene un hombre o una mujer que gobierna una nación. No es solamente la parte administrativa en el sentido público, sino que sus decisiones bendicen o maldicen a un pueblo. Y en esa medida se enfrentarán al juicio de Dios, no solamente aquí en la tierra, sino también en el cielo. Así que a eso se refiere mi querida hermana Marta. Que Dios te bendiga. Bueno, pues también mandamos un saludo a todas las Martas, ¿no? Que nos están viendo, todas las Martas. y tenemos también preguntas que nos han llegado por aparte. Entonces vamos a pausar tantito las para no dejarlas tampoco por fuera. Pero a ver, por acá tenemos tres preguntas que nos llegaron. El domingo nos llegó esta de Chloe, que dice, cuando a un actor le toca interpretar el papel de Jesús o una caricatura lo representa, como en el superlibro, ¿están haciendo algo malo? Muy buena pregunta de Chloe. No, no están haciendo nada malo mientras ellos tengan la conciencia de que están representando un pasaje de la Biblia, un evento con un propósito de dar un mensaje. Y bueno, muchas veces, a lo mejor Chloe es muy chiquita, pero muchas veces en la propia iglesia, pues tenemos el ministerio de mimos, que son parte de evangelismo, etcétera, y se hacen representaciones y a alguien, aunque no hable, aunque le tapen el rostro, lo que sea, pero a alguien le toca representar a Jesús. Y obviamente hay que entender la responsabilidad. Estoy dando un mensaje, me estoy poniendo el disfraz, la caracterización, la personificación, pero estoy en ese momento representando a Jesús para dar el mensaje. El problema podría ser cuando la persona que interpreta a Jesús se cree Jesús. Y entonces ahí podría haber problema. Hace muchos años tuvimos en Calacuaya el testimonio de un hermano de Oaxaca, amistad de Oaxaca, y antes se llamó creo que la iglesia San Pablo de Oaxaca, el hermano Fidel Hernández, a quien por cierto si nos ve le mando muchos saludos, pero me acuerdo que su testimonio fue muy impactante porque él por varios años consecutivos, no recuerdo ahorita cuántos, le tocó representar al Jesús de Iztapalapa. Entonces, él decía que en algún momento él le llegó a decir, Señor, a ti te crucificaron una vez y yo ya llevo como 5. Entonces, él llegó un momento en que empezó a tener problemas consigo mismo. Y lo peor de todo es que dice que no había la conciencia de lo que estaban haciendo, porque lo hacían de una manera artística, religiosa y una mezcla muy complicada. Y él mismo nos llegó a platicar en su testimonio que cuando terminaba la representación, pues ya le entraban a las copas y al tequila y a todo lo que se puedan imaginar. Y entonces llegó un momento en que Jesús golpeaba a Judas porque le reclamaba a Judas porque lo había traicionado y ya bajo el ambiente del alcohol aquello se convertía en un verdadero desastre. Así que de principio no tiene nada de malo cuando uno tiene conciencia de lo que está haciendo, o puede tener mucho de malo cuando el papel se toma tan a la ligera que ni siquiera se sabe lo que se está haciendo. Espero que eso te ayude a comprender, Chloe. Que Dios te bendiga. Bueno, buena pregunta de Chloe. Imagínate ya a Jesús todo mal pasado de copas aquí golpeando al Judas y a todos, ¿no? Y esas fiestas terribles. Bueno, también Jesús Rico nos dice, la mujer que unge a Jesús con un perfume, ¿es la misma mujer que le lava los pies con lágrimas y cabellos o son mujeres diferentes? Buena pregunta. Bueno, vamos a ver aquí, obviamente con la Biblia. Yo le voy a pedir a Joe que nos ayude con Juan 11:2. Juan 11:2. Y ahí nos dice... ¿Quién era una de estas mujeres? Juan 11:2. Juan 11:2 dice, María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Ahora vamos a Juan 12, del 1 al 3, por favor. Juan 12, del 1 al 3. Acá está. Y dice, Jesús es ungido en Betania. 6 días antes que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una carne en honor a Jesús, una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencias de nardo. Le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Gracias. Bueno, entonces ahí tenemos una primer mujer que tenemos identificada con nombre. No podemos decir apellido, pero sí familia, porque es María, la hermana de Lázaro, la hermana de Marta, la misma que le gustaba mucho escuchar a Jesús y que nos dice incluso bajo qué contexto allá en Juan 12 unge a Jesús. Ahora, Joe, vete, por favor, a Lucas capítulo 7, versículo 36 al 38. Y ahí vamos a ver otro pasaje, otra mujer. Lucas 7. Sí, del 36 al 38. Acá está. Dice, una mujer pecadora unge a Jesús. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Ok, gracias. Entonces, esta es otra mujer. Esta solamente nos da la referencia que era una mujer pecadora de la ciudad que se coló a la casa de Simón el fariseo, porque el Simón el fariseo invitó a comer a Jesús y Jesús le reclama la falta de hospitalidad, etcétera, etcétera. Pero esta es una mujer de la ciudad, una mujer que se dedicaba a la prostitución. La mujer que leemos en Juan es María, una mujer de familia, una mujer que además vivía en Betania y el acontecimiento se da en la casa de María, de Marta y de Lázaro en Betania. Betania es una pequeña ciudad que está cerca de Jerusalén, hoy en día estaría dentro de Jerusalén en la zona del Monte de los Olivos, en aquel entonces quedaba afuera de Jerusalén. Pero eso nos da entonces idea de que son dos acontecimientos diferentes en diferentes ciudades, en diferentes casas, con diferentes mujeres. Espero que eso te aclare la duda. Israel, que Dios te bendiga. Bueno, y la tercera pregunta que nos llegó por aparte está Víctor Rojas, que pregunta, ¿es malo llegar a un establecimiento en fechas como Día de Muertos? ¿Y ese restaurante tiene adorno de ese tipo? ¿Podemos comer ahí o no? Bueno, mira, aquí la cuestión es que prácticamente en México tendrías que dejar de ir a cualquier lado. No podrías entrar ni a centros comerciales, ni a restaurantes, ni a tiendas departamentales, ni a tiendas de autoservicio, ni a supermercados, porque en México prácticamente todo lo adorna. Aquí es importante también entender que, bueno, pues tú no vas a comprar cosas que fueron consagradas, dedicadas o que fueron puestas en alguna mesa, o como dice el apóstol Pablo, por motivos de conciencia, mejor ni preguntes, pero evidentemente que si tú vas, pues no hagas caso a nada de eso y adelante. Si nos pusiéramos muy estrictos, como dice el apóstol Pablo, sería necesario salir del mundo y en esos días tendríamos que quedarnos por más de un mes, porque esto no es el Día de Muertos. Si tú te acuerdas, en México sobre todo, este año quizás lo vimos menos por la pandemia y que estamos encerrados y que no se va a muchos lugares, pero tradicionalmente en México, en el 1 de septiembre se empieza a adornar para las fiestas mexicanas, pero pasando las fiestas mexicanas comienzan los adornos de Día de Muertos y de Halloween. Y esos permanecen hasta que pasa el Día de Muertos o el Halloween y entonces vienen los adornos navideños. México tiene esta estructura, no sé cómo será en otros países, pero obviamente prácticamente desde el 17 de septiembre hasta el 3 de noviembre tendrías que dejar de acudir a tiendas, centros comerciales, restaurantes, etcétera, etcétera, lo cual sería imposible. Así que más bien es ignorar eso y no participar de lo que pudiera de alguna manera ser una ofrenda a la muerte. Bueno, pues ahí está para las personas que nos mandaron sus preguntas por aparte. Esperamos que hayan sido contestadas. Vamos con las últimas preguntas de la noche. Y por acá está Carla Hernández que pregunta, y de esto ya hemos hablado también varias veces. Mi pregunta es, ¿qué debo hacer cuando una persona me debe dinero? Sé que debo perdonar la deuda, pero ¿ya no debo pedirle nuevamente el pago? Bueno, tú misma estás dando la respuesta, Carla. Si tú estás consciente del perdón, no podrías decir, la perdono, pero le sigo cobrando. No, olvídate de eso. Bendícela. Yo creo que para sanidad tuya y de la persona, lo correcto, Carla, sería que hablaras con ella y le dijeras, mira, yo veo que no puedes pagar, no quiero que nuestra amistad o nuestra relación se fracture, no quiero yo vivir con un resentimiento en mi corazón porque no me has podido pagar. Así que decido ofrendarte esa cantidad, te bendigo y no quiero que tú te me escondas, ni que me tengas miedo, ni que sientas que tengo algo en contra tuya, etcétera. Y creo que eso sanará la relación. Evidentemente, si te vuelven a pedir dinero prestado, pues tú decidirás si lo estás dispuesto a perderlo o no. Pero si tú haces esto, no solamente vas a sanar tu corazón, sino que también tú misma pondrás un alto al hecho de seguir cobrando y podrás ver a esa persona con alegría. Y el perdón sí implica olvidar, así como Dios olvida nuestros pecados, que cuando la veas no sientas resentimiento, no sientes que te revuelve el estómago, no sientas odio, no sientas nada. Olvídalo, ya no cobres. Pero habla con esa persona y dile, porque de lo contrario vas a dejar una zanja, vas a dejar algo ahí. Y cuando esa persona te vea, te va a dar la vuelta y cuando tú la veas se te va a revolver el estómago. Así que más vale que lo termines de manera sana, sabia y adiós. Que Dios te bendiga, Carla. Bueno, ahí está. Mandamos saludos a Carla. Y ya por cuestión de tiempo, bueno, vamos a leerlas rápidamente porque ya no son tantos comentarios. Dice, ruego en una oración por la familia Rodríguez. Tuvieron un deceso. Al parecer la familia se contagió por COVID-19. Por favor y piedad, ruego oración e intercesión al Padre por esta familia. Bueno, claro que sí, vamos a estar orando por la familia Rodríguez. Y por acá, bueno, rápidamente te preguntan, ¿qué opinas sobre hacer yoga siendo cristianos? Bueno, también este es un tema delicado porque el yoga tiene mucho que ver con concentración mental, con dejar la mente en blanco, con la meditación y regularmente hay una gran, gran carga espiritual negativa en ella. Yo sé que muchas veces se trata de manejar como un deporte o alguna cosa así, pero tengan mucho cuidado porque muchas veces a través de ello le abrimos también puertas al enemigo en nuestra mente. Así que, por favor, cuídense de no caer. Mira, hay tantas actividades deportivas y meditación, qué mejor que la meditación de la palabra de Dios. Y para orar y descargar tu alma, no hay nada mejor que la oración. Así que muchas veces el enemigo nos pone trampas. A lo mejor no puedo meditar la palabra de Dios, pero pongo mi mente en blanco. A lo mejor no puedo orar, pero pongo mi mente pensando en otras cosas. No, ten cuidado. Eso que el yoga aparentemente te ofrece son migajas de lo que Dios te ofrece. Y cuando tú pones tu mente en blanco o te concentras en otro tipo de cosas, estás también aumentando el riesgo de abrirle tu corazón a entes espirituales del diablo que para qué le buscas, no te metas en ello. Practica otro tipo de deportes, otro tipo de disciplinas. Y mi sugerencia es olvídate del yoga. Bueno, pues ahí está. No hagan yoga, amigos. A ver, por acá, Carla dice otra pregunta. Mi papá se cuestiona si hizo bien al separarse unos días de mi mamá porque sentía que había tensión y faltas de respeto. No es algo definitivo. Y por acá dice pensar que esto le sería ayuda, pero no quiere equivocarse. Bueno, pues más bien que los papás busquen algo de ayuda, ¿no? Pero ¿qué le puedes decir a Carla? Bueno, la Biblia contempla que en algún momento dado puede haber algún tipo de separación temporal por alguna razón. Por ejemplo, ahí yo le voy a pedir a Joe que nos ayude a poner 1 Corintios capítulo 7, versículo 5 y 6. Y obviamente no es lo ideal, pero fíjate cómo el Señor da o abre una puerta para determinadas situaciones conyugales, pero también hay que tener cuidado porque esto podría llevar a otro tipo de situaciones. 1 Corintios 7, 5 y 6. Dice, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. Gracias. Y bueno, más adelante el capítulo 7 habla de, aquí la Nueva Traducción Viviente habla también de la relación sexual, aunque también podía entenderse no solamente la relación sexual, sino la relación de pareja en el sentido de estar bajo el mismo techo y que pudiera darse una separación por lo que sea. Y aquí habla de que tiene que ser un tiempo corto, no puede ser un tiempo largo. Si por alguna razón dicen, ok, vamos a separarnos para buscar a Dios, para buscar dirección, a lo mejor el ambiente entre nosotros está muy tenso, me voy a ir, pero no digas, a ver cuándo regreso. No, a lo mejor un día, dos días, tres días. Yo aquí sugeriría, bajo la asesoría, consejería, discipulado, coach, como le quieras llamar, de otra persona que esté atendiendo, los que esté revisando que las cosas marchen bien, y entonces volver, pero en un plano de restauración, no separarse por separarse, no separarse de que ya me voy a la casa de mi papá o de mi mamá, o no, porque dice que también Satanás puede tentar. Así que la Biblia sí contempla esa posibilidad, pero dice como una concesión, no como un mandamiento. Y la Biblia es muy clara, también implica riesgos y los riesgos pueden ser muy altos. Así que si la situación está complicada, yo sugeriría antes de separarse buscar ayuda, buscar consejería, buscar atención. Y si llegara la necesidad, la situación a la necesidad de la separación, pero que sea bajo cuidado, bajo supervisión de un tercero y teniendo bien el tiempo identificado para evitar caer en pecado. Bueno, ahí está. Esperamos que quede resuelto para Carla, para sus papás y para todo el mundo. Por acá Lucila Hernández nos dice, un saludo desde Gardena, California. Pastor, en mi iglesia ya se están congregando. Yo no voy por precaución del virus. Soy de la tercera edad. ¿Estoy haciendo mal? No, dice, haces bien, Lucila. El semáforo está en naranja, casi rojo. De hecho, no eres la única, Lucila. La Biblia nos enseña la sana distancia. La Biblia nos enseña a cuidar la higiene, la Biblia nos enseña, ya hemos hablado también en otros días sobre eso, las leyes del Levítico, ahorita las vemos más pragmáticas, más aplicables que nunca, como que se nos hacen más claras. Y déjame decirte que muchas iglesias que han decidido regresar, la congregación en su mayoría ha decidido no volver. Entonces, curiosamente, los pastores pensamos que el día que abramos las puertas, la gente va a venir corriendo a las iglesias y la realidad es que no. Con los pastores que hemos platicado, que han abierto, todos en su mayoría se han llevado la mala sorpresa de que las iglesias, la gente de la congregación no está volviendo en su mayoría. Casi en todas las respuestas que yo he recibido, no le están llegando ni al 30% de los congregantes, porque la gente tiene miedo y este miedo va a perseverar hasta que tengamos una vacuna que de alguna manera traiga la inmunidad. Y esto no se ve factible hasta antes de la primera mitad del 2021. Yo sé que todos quisiéramos ya salir de esto, a todos nos surge ya salir de esto, pero creo que también hay que ser claros. Así que no haces mal, creo que estás haciendo bien. Un saludo a Gardenia, California. Bueno, un saludo a Lucila, a toda la familia Flores, y gracias por escribirnos desde California. Y también por acá nos están preguntando, a lo mejor tú puedes contestar esta pregunta mejor que yo, dice, ¿sabes algo de la serie y Los Elegidos? ¿Ya está la segunda temporada? Bueno, cree, yo sepa, le están grabando, pero todavía no está. Y para que le den una probadita, yo, ¿por qué no les explicas que algunos capítulos ya están en YouTube? Si alguien todavía no se ha atrevido a descargar la app de Los Elegidos, bueno, ya en YouTube ya hay algunos capítulos como que pusieron para probar, ¿no? Que la gente experimente lo que se trata. Bueno, sí, la producción decidió colgar los primeros, creo que 2 o 3 episodios de Los Elegidos, de Chosen, en inglés, a YouTube, para que si no te has animado a descargar la aplicación, puedas ahí verlos, y si te gusta, te quedas picado y quieres saber qué sigue, pues descargues la aplicación y puedas seguir viendo la serie. Nosotros la recomendamos mucho, la verdad es que hicimos también... Bueno, estamos esperando la segunda temporada. Puedes seguirlos también en Instagram. En Instagram diario están subiendo el avance de cómo van las grabaciones, algunas entrevistas también con los mismos actores y está muy interesante. Puedes ya comprarle sudaderas, cubrebocas, calendarios, un chorro de cosas y están haciendo un muy buen trabajo. Todavía no se estrena la segunda, pero ya pronto viene la segunda temporada. Eso sí, es algo increíble que en medio de la pandemia ellos sigan grabando. Y bueno, es muy interesante ver cómo graban en medio de pandemia con cubrebocas y todo. Se los quitan, graban y se los vuelven a poner. Entonces, esperemos que pronto podamos ver la segunda temporada. Y bueno, para última, por acá Gina Álvarez te pregunta, ¿se debe diezmar la utilidad del negocio que Dios me ha dado o cómo es el diezmo? Y creo que la pregunta de abajo de Osvaldo Velázquez va por la misma línea, Joe. Sí, también dice, las ofrendas y los diezmos, todo es voluntario y agradecimiento, hágalo como quiera, pero con agradecimiento, el Salvador Santa. Bueno, a ver, la pregunta que hace Gloria en este sentido, sí, cuando tienes un negocio, quieres Gina. Experimentar la bendición de Dios. Gina, en tu negocio, pues lo que es la utilidad, y eso te lo va a dar tu contador público, bueno, sobre la utilidad entregas el diezmo. Así que a lo mejor vendiste 1,000, gastaste 500 y entre lo que gastaste más tus gastos fijos y demás, al final tu utilidad fueron de 100 pesos. Bueno, de esos 100 pesos que tuviste de utilidad, vas a diezmar 10 pesos. Entonces, así... siempre cuando tengas un negocio, saca la utilidad. Para eso, te repito, el contador público te va a ayudar y de esa manera entregas tu diezmo. Bueno, pues ahí está. ¿Qué te parece si oramos? Todavía hay algunos comentarios por ahí. Nos dan las gracias desde California. Pero bueno, vamos a orar por también las diferentes intenciones que nos pidieron. Y sí, siempre es bonito y ahí quedan muchas preguntas, pero ya llevamos casi hora y media y mire, las preguntas siguen. Bueno, pues oremos y gracias a todos ustedes por conectarse. Padre, estamos orando por cada persona, cada familia, la familia Rodríguez que perdió a un ser amado en estos días, pero también aquellos que nos han escrito con alguna intención. Tú las conoces absolutamente todas. Y nosotros desde este lugar nos ponemos de acuerdo para bendecir sus vidas, la salud de cada uno, su economía, sus negocios, lo que cada quien está emprendiendo. Espíritu de Dios, muévete de una manera poderosa, manifiéstate y que cada uno pueda mirar tu mano poderosa. Yo sé que ahorita mismo que estamos orando, no solamente estamos yo y yo, sino que está toda la gente que se mantiene conectada y que juntos podemos ponernos de acuerdo para pedir bendición a cada persona, a cada familia, echando fuera toda enfermedad y declarando que tú haces la obra preciosa en cada uno de tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues nos vemos el domingo en... los 2 servicios de la mañana y en el último punto en la tarde. Ahí podemos seguir con algunas preguntas y respuestas. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Shalom.